Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet nos pueden escuchar. Y bueno, como cada semana vamos explorando lo que son las sociedades actuales y pasadas de México. Y en particular esta semana nos vamos a enfocar sobre un tema que va a atraer la atención de varios, me imagino, que es la sexualidad entre los antiguos mexicas. Y este tema lo vamos a comentar ahí con una especialista del tema, sin la especialista del tema, porque está trabajando para su doctorado sobre esos temas y trabajó también en maestría sobre esos temas. Se trata de Miriam López, que ya tuvimos el gusto de acoger en Radio UDEM. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, gracias a ti por aceptarla nuevamente y comentarnos un poquito más de tus investigaciones sobre la sexualidad entre los antiguos mexicas. Vamos a tratar primero de ver un panorama más amplio, digamos, tratando de introducir lo que es la sexualidad mesoamericana, en qué es diferente la sexualidad mesoamericana y por sí la mexica de la nuestra moderna. ¿Es muy diferente o hay cosas parecidas? Bueno, es similar en que en todas las sociedades, bueno, tanto antiguas como modernas, se busca regular la sexualidad. Como una de las áreas de, pues sí, del quehacer humano que siempre han estado reguladas. La diferencia es que, bueno, estas normas pues van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que se permiten en algunas sociedades y en otras se prohíben. Lo que son los tabús, lo que llamamos sí, tabús. Sí, sí, sí, exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, la homosexualidad en época prehispánica y específicamente entre los mexicas pues era penada, ¿no? Ya en la actualidad pues ya no. Sí, es uno de los cambios que hubo, que se pudo observar, pero ahora más bien dentro del marco mesoamericano, ¿hay diferencias entre las etnias que componían el área cultural mesoamericano? Sí, sí las hay. De hecho, en los documentos del siglo XVI vemos que los mexicas criticaban mucho a los extranjeros, a los otros grupos mesoamericanos debido a, entre otras cosas, a la sexualidad. Y había como que un énfasis mucho en criticar pues sus prácticas que eran muy liberales para los ojos de los mexicas, que era una sociedad pues sí más restringida en ese sentido. Sí, más estricta, porque bueno, la... Sí, era más estricta. Pero ahí más bien hay algo también que quiero aclarar un poquito contigo. Lo que podemos interpretar sobre la sexualidad de los mexicas, como muchos otros aspectos, más bien lo sabemos vía las crónicas, más que todo, ¿verdad? Sí, pero ahí están las voces nahuas. Sí. De hecho, bueno, una de las fuentes principales es el estudio de Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, bueno, si uno se quiere ver más, pues sí, más puro, tendría que leer el texto en náhuatl. Directamente, sí. Directamente, porque, bueno, en el texto en español sí hay, así hay muchas cosas y en muchos capítulos es una traducción directa, ¿no?, del náhuatl. Pero en otros, en realidad, el náhuatl no está traducido y Sahagún está, pues sí, dando como una... Una pintadita. No, está opinando sobre otras cosas. Ah, ok, de acuerdo. O está narrando cosas que sucedían en ese momento, por ejemplo, que había epidemias. O cosas, bueno, que eran como muy, muy de ese momento. Y en realidad en esos párrafos o en esos capítulos no está traduciendo lo que dice náhuatl. Ahora, a través de todos esos relatos que se hacen, ¿podemos destacar como una guía de educación sexual entre los mexicas? ¿Quién se encargaba los buenos modales, digamos? Bueno, los padres. En realidad los padres, pues sí, se encargaban de la educación desde chiquitos, ¿no? Las madres se encargaban de las niñas y los padres de los niños, de los varones. Y bueno, ahorita más bien, ¿cómo se hacía esta educación según el sexo? ¿Que había recomendaciones o bueno, prohibiciones en particular? Pues sí, hay varias prohibiciones. Como hay una división, digamos, por sexo muy marcada en la sociedad mexica, entonces hay cosas que se le prohíben a los niños hacer y hay cosas que se le prohíben a las niñas hacer. Pero ya específicamente sobre la sexualidad, porque bueno, les enseñan actividades propias de su género, ¿no? Claro. Pero ya más sobre la sexualidad es como en la adolescencia. Y eso lo podemos ver a través de los huehuetlatoli, que son los discursos de los padres hacia los hijos. Y si hablamos ahí, de hecho, de esas prohibiciones, ¿cuáles eran las principales transgresiones según los mexicas? Bueno, para las mujeres se les exhortaba a guardar su virginidad hasta el matrimonio. Y bueno, se les decía que si no la guardaban, pues nadie las iba a querer como esposa, ¿no? Entonces, o si alguien se casaba con ellas no siendo vírgenes, toda la vida se lo iba a estar recriminando que no la había encontrado virgen. Y para los varones se les exhortaba a que no, pues sea que no llevaran una sexualidad muy activa antes de casarse, porque esto llevaba a que se agotara su cuerpo. Y ya con el agotamiento del cuerpo, su esperma no iba a ser, pues sí, de calidad suficiente para que tuvieran hijos fuertes, bellos y sanos. Pero, ¿de dónde venían esas transgresiones o cómo venían codificadas? O sea, ¿hay algún contexto que nos puede explicar un poco por qué se prohibía tener tal o tal comportamiento? En particular, como que comentaste ahorita de los guerreros que no podían tener relaciones antes de la guerra o antes de salir al campo de batalla. ¿En qué fundamentos se basa eso? Pues en ese pensamiento de que uno se agota sexualmente. Pero esa diferenciación, bueno, hay una diferenciación por género, porque el agotamiento sexual solo se pensaba en los varones. Para las mujeres, bueno, nada más se les exigía la virginidad. Pero ya después, aunque fueran muy activas, no se agotaban sexualmente. De acuerdo. A los varones sí, y de hecho decían que iban a tener una muerte prematura por haber abusado de eso. ¿Y hay un contexto mítico que también refleja eso? Bueno, en los mitos es como una educación al revés, porque en los mitos los dioses transgreden, y a partir de que transgreden es que se da inicio el tiempo humano. Exactamente. O sea, son expulsados del Tamuanchan. Y gracias a eso es que se da la cultura humana, ¿no? La cultura. Qué interesante esta paradoja, ¿eh? Sí, de hecho los dioses pues violan, roban a la esposa del otro, son adúlteros, y en general se habla de una falta sexual que puede ser incluso incesto. Pero bueno, eso en sociedad pues no se permite, ¿no? Claro. Una cosa es lo que los dioses hacen y otro lo que se permite en sociedad. No estamos en el mismo plan que ellos. Y bueno, me imagino que si hay transgresión, también debe haber castigo, por supuesto. O sea, nosotros lo sabemos muy bien relacionado con la religión católica, que sigue nuestro marco referencial, digamos, para muchos. Y bueno, se sabe que pues el adulterio está castigado, estuvo castigado más fuerte todavía antes que ahora. Pero en este caso, ¿qué pasa para los mexicas? ¿Cómo vienen los castigos? Bueno, hay distintos tipos de castigo y también de acuerdo a la transgresión hay distinciones, ¿no? Hay castigos muy específicos para el adulterio, depende de cómo sea este. Es decir, si lo cometió una mujer o si lo cometió un hombre, ¿no? Hay una distinción de género en el adulterio, con eso me refiero a que se pensaba que una mujer cometía adulterio cuando, siendo ella casada, cuando tenía relaciones con otro hombre. Siendo este casado o soltero, pero un hombre no cometía adulterio si tenía relaciones con una mujer soltera, aunque estuviera casado. Interesante eso. Entonces, digamos que a la mujer siempre se le castiga y al hombre solo si tomaba la mujer de otro. ¿Y cómo venía el castigo entonces? ¿Qué tipo de castigos podíamos observar según el género? Bueno, ¿en el adulterio? Sí, en el caso del adulterio, por ejemplo. En el adulterio, el castigo más común es la lapidación en el tianguis, en la plaza principal, para los dos. Pero en algunos casos, bueno, se reporta que se les apaleaba, si los encontraban infragantes, es decir, con evidencia directa, ¿no? Alguien los cachó justo en el acto. Y hay otro tipo de evidencia que es la indirecta, ¿no? La de oídas. Entonces, bueno, a estos que alguien decía que habían cometido adulterio, pero que nadie los había visto, se les ahorcaba. Y si el delincuente era guerrero, su castigo era el destierro perpetuo. Porque a los guerreros, pues, no convenía matarlos, ¿no? Porque eran muy necesarios para una sociedad como la mexica. Sí. Entonces, digamos que el castigo nada más era el destierro. Quedarían toda su vida en la frontera, pues, y cuidando de las invasiones. Okay. Ahora, hay otra clase de persona que es importante en una sociedad y eso creo que es también a nivel humano. Esa era mi última pregunta. ¿Cómo viene siendo el caso de las prostitutas? Bueno, la prostitución es una transgresión, pero no era castigada con la vida. Entonces no tenía pena de muerte quien ejercía la prostitución, solo si era una mujer noble. La mujer noble, sí, quien la cachara de prostituta, sí, tendría pena de muerte. Pero una Macehualtin, digamos, ella podía ejercer la prostitución y nada más el castigo, pues era un castigo social, ¿no? Llevaba un estigma a su familia. De acuerdo. Pero no la mataba, ¿no? Como que la prostitución, en varios casos, como en las fiestas, a veces son necesarias su presencia. Bueno, vamos a aclarar un poquito eso luego. Vamos a hacer un primer corte musical. Vamos a escuchar a Eli Lydons cantando un poema que se llama Icno Cuicatl, la canción triste. Y vamos a regresar contigo para aclarar unas cuantas dudas. Estamos de regreso en Raíces, compañía de Miriam López, para hablar de la sexualidad entre los antiguos mexicas. Y bueno, estábamos comentando antes de este corte musical el caso de las prostitutas mexicas. Y bueno, en particular a mí me llama mucho la atención que esas mujeres realmente a veces no tenían otra opción, pero también eso ocurría con los Mazahualtín. Según la condición que llevaban, tenían que esclavizarse, o sea, venderse literalmente. Más que relaciones, tenían que venderse totalmente. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Miriam? Bueno, como mencionamos que las prostitutas pues provenían de la clase baja, en algunos casos pues eran mujeres mexicas pero pobres. En otros casos se piensa que eran huérfanas, porque una mujer huérfana pues bueno, no tenía manera de sostenerse, ¿no? Sin un hombre a su lado, entonces pues podía caer en la prostitución. Y en otros casos a lo mejor eran migrantes que venían de otras etnias que pues por alguna razón tuvieron que salir de sus pueblos. Y llegaron, por ejemplo, a Tenochtitlan. Entonces, debido a esa condición, que no tenían manera de sobrevivir, muchas de ellas cayeron en la prostitución, modo de sobrevivencia. Ahora quisiera ver un poquito, regresar a lo que decíamos al mero inicio del programa, cuando empezamos a hablar de, en particular de la homosexualidad, como transgresión. De hecho, es una transgresión para los antiguos mexicas. En este caso, ¿cómo viene castigada esta transgresión? Bueno, hay una distinción en cuanto al castigo a la homosexualidad. Se veía más mal al homosexual pasivo. Al homosexual activo, bueno, a los dos se les veía mal, pero era más mal visto el homosexual pasivo porque él violaba como su rol de género, ¿no? Al dejarse penetrar. Entonces, bueno, el castigo que se dice es que es la pena máxima, ¿no? De acuerdo. Y esto se aplicaba por ahorcamiento. Pero al paciente, bueno, al sodomita paciente, digamos, lo ataban a un madero y le sacaban las entrañas. Órale. Y ya luego lo cubrían con ceniza y lo quemaban. Entonces, digamos que aunque los dos morían, el castigo era con más dolor para el paciente. De acuerdo. O sea que ahí sí no se bromeaba para nada con los homosexuales entre los antiguos mexicas. Sí, no, no. Ah, bastante terrible. Oye, Miriam, lo interesante, como dijimos al inicio introduciendo el tema, es que tú investigaste mucho esos temas relacionados con la sexualidad en Mesoamérica y bueno, sabemos que también trabajaste sobre cuestiones de género en las antiguas sociedades mesoamericanas. Y bueno, tú escribiste una serie de artículos en particular que vienen publicados en varias revistas. Hay una que es más bien cuerpo femenino en estado liminar, connotaciones entre los nahuas prehispánicos, que viene publicado en la revista Cuicuico. Y escribiste este artículo con Jaime Echeverría, que fue nuestro invitado hace poco. También un artículo redactado y publicado en la revista Arqueología Mexicana, que a lo mejor sale más fácil de acceso para los radioescuchas. La revista Arqueología Mexicana, número 104, cuyo tema principal es la sexualidad en Mesoamérica. Y ustedes dos escribieron un artículo que se llama Transgresiones sexuales en el México Antiguo. Bien interesante también. Y bueno, también agregar de este mismo número, hay un artículo de Félix Baez Jorge que se llama Mitología y simbolismo de la vagina dentada. Bien interesante ver este tema ahí representado con la feminidad entre ahí en la iconografía, también bien interesante eso. Y bueno, más digamos general, también hay las publicaciones que hiciste sobre mujeres divinas, mujeres humanas, ¿verdad? Que es recién publicado. Tiene unos cuantos meses, ¿verdad? Sí, recién. Y bueno, tu página de internet, miriamlopezhernandez.com, donde uno puede bajar extractos de tus trabajos y de tus publicaciones. También hay varias publicaciones que están ahí disponibles de forma gratis. Entonces, les recomendamos esta página para saber más de este tema sobre la sexualidad entre los antiguos mexicas y también a nivel mesoamericano. Bueno, vamos a hacer un segundo corte. Ahorita vamos a escuchar una versión en náhuatl de la canción que conocen todos aquí en México, que es La Llorona. Nada más que esta versión es en idioma náhuatl y viene interpretada por el grupo, la banda Mesme. Quizá ya te ocalitonar Shukani hikuak pano onitak Kual meski gui pilgui kaya Shukani tlal tonan silni nel toka Hik juno Shukani tigui katoya Chitla pacho motel mantli Shukani pampani miki sin segual palir cuicat in playelis tleco huacani chocani amuca huac ni tel sol sin ay ay ay Última parte de Raíces en compañía de Miriam López. Les recuerdo, queridos radioescuchas, que tenemos un blog que es raicesudem.wordpress.com, donde pueden escuchar los programas de las semanas pasadas. O sea, si se acuerdan del programa con Linda Manzanilla de la semana pasada o del programa con Alfredo López Austin de la semana antepasada. Ahí están disponibles gratis. Pueden descargarlos. Escucharlos a gusto y esperamos sus comentarios también y sugerencias de programa. Yo por el momento les voy a comentar unas cuantas noticias. Como cada semana tratamos de proponer y difundir un poquito más sobre la antropología y la arqueología aquí en México, y en particular, bueno, se ha anunciado en esos días el descubrimiento de un tercer entierro en el sitio zapoteco de Atzompa, en el estado de Oaxaca, cerca de Monte Albán. Ahí los arqueólogos de línea de Oaxaca encontraron al fin lo que era, excavaron más bien la tercera cámara de este lugar, y encontraron, por supuesto, nuevamente pinturas murales. En la página de Lina, ahí van a tener todos los detalles de este descubrimiento. Les dejaremos también en la liga ina.gov.mx para poder ver esta noticia. En eventos académicos hay varios. Sigue el Diplomado Mesoamérica que se está realizando en el Museo Nacional de Antropología. Se trata siempre del primer módulo. Y la próxima sesión, pues, va a ser muy pronto. Entonces, a favor de acudir al museo, va a ser el día 23 de agosto, de las 11 a las 15 horas. Pueden cumplir ahí con sus pagos, pues, si no los hayan hecho. Y hay descuentos para los académicos de la UNAM y también para investigadores y estudiantes. Ahí les mandamos directamente a la página del Museo Nacional de Antropología, que es mna.ina.gov.mx. Pueden checar ahí la agenda cultural para tener más informes. También recordarles que se falta tiempo todavía para la fecha límite para entregar resúmenes y títulos para el primer coloquio de estudios históricos sobre la guerra en Mesoamérica, que se va a llevar a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 17 al 21 de septiembre próximo. Entonces, ahí por Facebook está una página que pueden buscar, Coloquia Guerra Mesoamérica, para poder pedir informes y también dejar sus resúmenes y títulos por si necesitan. Y aquí en Monterrey seguimos también con el quinto Festival de los Soles. Acuérdense que hay varios eventos que se están llevando a cabo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, en particular el diplomado sobre los derechos humanos en una ciudad intercultural, los indígenas en Nuevo León. Esto está organizado por la Procuración de Justicia Étnica, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNI. Y bueno, eso va a ser del 31 de agosto al 15 de septiembre. Y bueno, por exposiciones tenemos las mismas que la semana pasada, la de México Multicultural, Joyas de la Indumentaria Indígena en el Museo del Noreste, de martes a domingos, de 10 a 18 horas. También sigue lo que es la exposición Les Secrets de la Civilización Maya en Gatineau, Quebec, hasta el 28 de octubre. La exposición Le Cinquième Soleil, Art du Mexique, en el Museo del Presidente Jacques Chirac en Saran, en el centro de Francia. Y una muy, muy corta exposición temporal en el Museo del Popol Vuh Francisco Marroquín, del 23 al 29 de agosto, se va a exponer al público el manuscrito del Popol Vuh de Fray Francisco Jiménez. Y el 23 va a haber una conferencia del historiador Edgar Carpio Recio de la Universidad de San Carlos. Hay una participación, una cuota de 30 quetzales para participar a este evento. Bueno, vamos a cerrar este programa. Miriam, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber comentado este tema apasionante de la sexualidad entre los antiguos mexicas. Gracias nuevamente. Y pues estamos al pendiente ahí de cómo va tu tesis de doctorado y Esperamos a tener noticias tuyas pronto. Sí, muchas gracias. Bueno, queridos radioescuchas, soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Que pasen una excelente semana. Raíces.